Este tema está dedicado para todos los pibes privados sin libertad, con mucho cariño del grupo Sin Cartel, para todos ellos. ¡Vamos, Miguel! Aunque esté encerrado en una celda, todo ha cambiado alrededor. Hoy ya no existe la violencia, porque tengo un nuevo corazón. ¡Suscríbete!